¿Con qué seño estuvieron trabajando con cuestiones de radio? Con Connie. ¿Y Connie. La seño de radio, ¿se acuerdan del nombre? Antonella, que le mandamos también un saludo. Sí, estuvieron trabajando con ella. ¿Sí? Bien. Quiero empezar a contarle un poquito a la audiencia quiénes son ustedes, además de sus nombres, ¿sí? Como habían dijeron, ¿qué otra cosa nos pueden contar? Por ejemplo, ¿qué es lo que más les gusta hacer a ustedes? La tarea. ¿La tarea es lo que más te gusta hacer? ¡Wow! ¿Por acá? Me gusta ir a la iglesia con mis primos. Bien, a la iglesia. Para hacer la tarea. La tarea. ¿Y tarea de qué les gusta más hacer? ¿De matemática? ¿Sí? ¿Acá también? Sí. ¿De matemática? Sí. ¿Y por acá? ¿Qué es lo que más te gusta hacer, Benja? Matemáticas. ¿Matemáticas? Me gusta ir al colegio. ¿Y qué es lo que más les gusta de la escuela? Trabajar. ¿Trabajar? ¿Qué más? La tarea. La tarea. ¿El recreo les gusta? Sí. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Juegan en el recreo? Sí. ¿A qué sí. juegan? Sí. A la mancha. A los zombies. A las escondidas. Para, ¿cómo es eso de los zombies? ¿Me contás? ¿Qué hacen? Tienen que caminar y después le tienen que comer y después lo otro es el zombie. ¡Wow! Debe ser muy divertido ver eso en los recreos, ¿no? Jugando a los zombies. ¿Y a la mancha, qué tipo de mancha? ¿Mancha común? ¿Qué tipo de mancha? ¿Alguna mancha en especial? Común. La mancha común. ¿Algo más hacen en los recreos que les guste? Bueno, igual es un montón. Y la escuela 24 del 7. Se llama la escuela Virgen General, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y en qué barrio queda? ¿En qué zona de la ciudad? Caballito. En Caballito. ¿Ustedes viven en Caballito? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Todos y todas viven en ese barrio? Sí. Yo no. ¿Dónde vivís? No me acuerdo. ¿Pero vivís cerquita de la escuela? Sí, vivo cerquita. ¿Vas caminando? No. ¿En medio de transporte? Sí. Bueno, hay que ver entonces, pero cerquita, no tardás mucho en llegar. No, bueno, bien. ¿El resto? ¿Cerquita de la escuela? Sí. ¿Sí? Sí. Yo sí. ¿Sí? ¿Y van todo el día a la escuela o solo a la tarde? Todo el día. Todo el día en la escuela. ¿Les gusta? ¿De la escuela? Sí. Bueno, genial. Una vez entonces que ya hemos presentado a la escuela, al grupo, vamos a hablar un poquito del tema que estuvieron trabajando entonces en la escuela junto con la seño Connie. ¿Alguien sabe cuál es el tema? Dale, Antiguo Benja. De Egipto. Dale, Benja. Antiguo de Egipto. ¿Qué se acuerdan del tema que estuvieron trabajando? ¿Por dónde empezamos a contar? Martina, ¿qué te acordás del tema? ¿Lo que más te haya gustado o algo que te haya generado alguna duda o que no hayas entendido también es válido para contar o para hacer alguna pregunta a la audiencia? ¿Por acá? ¿Algo que quieran contar del tema que eligieron? Antiguo Egipto. ¿Qué nos pueden contar? ¿Los faraones? Sí, los faraones. ¿Qué otra palabra se acuerdan? Vamos a empezar así. Dale. Esclavos. Faraones, esclavos. ¿Qué otra más? ¿Qué otra palabrita se les viene a la mente cuando les decimos esto de Antiguo Egipto? ¿Algo más? Esto lo vieron en la escuela, lo estuvieron trabajando. ¿Y vieron alguna imagen? ¿Alguna foto? Cuando trabajaron con este tema. ¿Cómo es? A ver, la seño. ¿Cómo es Egipto? Cuéntales. ¿Cómo es Egipto? Tiene pirámides. Sí. Un río largo. Un río muy largo. ¿Se acuerdan del nombre? Nilo. Sí. ¿Qué más se acuerdan? ¿Algo más? Bueno, no se preocupen. Vamos a continuar entonces hablando sobre la escuela, si quieren. Sí, tengo entendido que la escuela es intensificada en arte. ¿Es cierto? Sí. ¿Sí? Sí. Y entonces, ¿tienen alguna algún espacio o alguna materia que esté vinculado con esta especialización? ¿Tienen dibujo, pintura o eso se ve en los grados más avanzados? Danza. Danza. Danza, tecnología. Ajá. Teatro, inglés, música, plástica y educación física. Bien, un montón de cosas. Por acá, Benja, ¿qué querías contar? Nada, ya lo dijo. Ya lo dijeron. Sí, ya lo dijo todo. Bueno, ¿querés contarme igual algo que te guste de esos espacios? ¿Algo que hayas aprendido últimamente? Educación de física. A ver, ¿qué te acordás? Fútbol. ¿Te gusta el fútbol? ¿Y Martina? Danza. ¿Qué hacen en danza? ¿Bailan qué tipo de...? ¿Se acuerdan de la última canción que bailaron? ¿O que escucharon? ¿Cómo es el espacio de danza? ¿Bailan? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Todos los géneros musicales? ¿Reggaetón, cumbia, rock? ¿No? No. No. ¿Cómo? ¿Esto qué es? ¿Cómo? Como canciones de cuna. Ah, canciones. Cantando, bailando canciones de cuna. ¿Estaban con los peluches o no? Sí. ¿Canciones sí. de cuna? Sí, sí. No sí. me canten una canción de cuna ahora porque nos vamos a quedar dormidos, ¿sí? En este momento. Bien. ¿Qué más nos pueden contar de la escuela? ¿Es linda la escuela? A ver, dale. También tenemos a la biblioteca donde podemos ver películas. ¿Vieron alguna peli este año en la escuela? Sí, Leo. Sí. ¿Cuál? Elementos. Me encanta esa peli, Elementos. ¿Te gustó? Sí. Está buena, que tiene que ver con las Vimos emociones. Vimos Leo ayer. Leo. ¿Me contás de qué trata esa? Es que se llevan una mascota a su casa. ¿Y? ¿La recomendás? Mira, como que los animales hablaban, había una tortuga y una lagartija. Se la llevan a la casa y cada año pasaba y todos querían la lagartija. Ajá. La lagartija ya estaba por morir. ¿Y entonces? Y ganaron un viaje a un lugar donde, no sé, es como unos dinosaurios. Y Leo los ayudó solo para ir a ese viaje. Entonces ahí la maestra sustituta los llevó a, no sé, un lugar. ¿Leo es un niño? No, es un animal. ¿Qué animal es? ¿Te acordás? Una lagartija, creo. Ah, mira. Bien, entonces la peli se llama Leo y la recomendamos para verla. ¿Sí? ¿Qué otra peli vieron? ¿Se acuerdan? ¿Alguna más? No. ¿No? ¿Y la biblioteca? La era del hielo. Ah, qué bueno. Esa también está buenísima. ¿Algo más que nos quieran contar? ¿No? ¿Algo que se acuerden de la escuela? ¿Algún saludo? Miren que nos están escuchando, ¿eh? Dale. Saludo para mi mami. Saludo enviado. Saludo para mi papi. Saludo para todos, para toda mi familia. Saludos para mi abuela y mi mamá y mi papá. Salud mi mamá. Bien, el año que viene pasan a segundo grado. ¿Sí? ¿Qué tienen ganas de aprender en segundo grado? ¿Qué les gustaría aprender? Inglés. ¿Inglés? Danza. Seguimos bailando, danza, buenísimo. ¿Qué otra cosa? Música. ¿Música? ¿Aprender a tocar algún instrumento o a cantar? ¿Qué preferís? ¿Tocar un instrumento o cantar? O cantar. ¿Sí? Está bueno. Educación de física. Lucas, ¿vos seguís con el fútbol? ¿Te gusta jugar al fútbol? Sí. Y por acá, inglés habías dicho. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa que quieran aprender? Plástica. ¿Plástica? Teatro. Bien, teatro. Está bueno también. ¿Ya tuvieron teatro, no, este año? Sí. Sí. ¿Actuaron? Sí. Sí. Sí, qué divertido, sí. ¿No? ¿Qué es? ¿Se tuvieron que disfrazar? No. Todavía no. Bueno, no. Capaz en algún momento no. Ya les toca. Se tengan que poner en el papel. Juego. ¿Cómo? Disfrazar es ponerse ropa y actuar de otro personaje, de otra persona. ¿Sí? Bien, chicos y chicas, ¿algo más que quieran contar? ¿Quieren que vayamos a escuchar el tema musical que eligieron? Sí. Sí. Sí. Dale. Sí. Vamos a escuchar el tema musical entonces. Muchas gracias. Seguimos. Thank you. Continuamos aquí en Hora Libre en FM Boedo. Estamos en el segundo bloque del programa de radio con la Escuela 24 del 7, con el primer grado que nos visita, ¿sí?, este año aquí en Hora Libre. Estamos con la escuela, como les decía, 24 del 7, Virgen General, la que queda ubicada en el barrio de Caballito. Arrancamos a escuchar los nombres de los chicos y las chicas que están aquí en el estudio. Yo soy Pedro de Oliveira. Yo soy Mateo. Yo soy Eva Ábalos. Yo soy Tadeo Soto. Yo soy Priscila. Muy bien, bienvenidos y bienvenidas. También es un grupo que ya la tiene recontra clara con lo que es el mundo de la radio. Es la tercera vez que van a una radio, fueron a FM Riachuelo, ¿sí? Y ahora están aquí en FM Boedo Radios, con las que trabajamos en el programa Hora Libre de REC. Bien, como hicimos con el grupo anterior, voy a hacerles algunas preguntas para que la audiencia vaya conociendo a este grupo de chicos y de chicas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que más les gusta hacer en la escuela? Dale. Al mic. Ahí va. Fútbol. ¿Fútbol? Jugar con mis amigos. Bien. Jugar a la mancha. ¿Jugar a la mancha? ¿Tadeo? Fútbol. ¿Y Priscila? Está pensando, Priscila. ¿Hay muchas cosas que te gustan hacer? Una, la que más te gusta. Jugar con mis amigos. Jugar. Y a ver, ¿y algo que no les guste tanto o que no les guste nada hacer? Que a veces hay que hacerlo igual, pero que no tienen ganas de hacerlo. ¿Qué puede ser? Algo que digan, uy, no, ufa, esto de vuelta. Bueno, no sucede. Ajá, a ver, Pedro. A veces Coni nos da tarea larga y eso no me gusta tanto. Bueno, la tenemos acá, la seño a Coni dentro del estudio. No le gusta copiar, dice Coni a Pedro. Y bueno, Pedro, hay que empezar a prepararse porque ahora van a pasar a segundo grado y bueno, la cosa, ¿sí?, va aumentando en la dificultad y hay que empezar a escribir más. Sí, a usar más el cuaderno y más tarea y para seguir aprendiendo. ¿Sí? A ver, Tadeo, algo que no les guste hacer. Lo mismo que Pedro de Oliveira. ¿Y qué era? ¿Qué dijo Pedro? Que no le gustaba copiar. ¿A vos tampoco te gusta copiar? ¿Y pero si lo que estás copiando es interesante, tampoco te gusta copiar? No. ¿Se cansa la mano? Y bueno. ¿Alguna otra cosa que no les guste? ¿Emma? Que a veces con mi hermanita jugamos lo mismo y lo mismo todos los días. ¿Y a qué juegan? ¿Te acordás? ¿No? Bueno, porque te aburrís capaz de repetir el juego. Y proponí otra cosa. ¿Qué edad tiene tu hermanita? ¿Es más grande o más chiquita? Más chiquita. Ay, bueno, y capaz hay que jugar a algo que ella sepa jugar. Y vos te cansás un poco. ¿Qué edad tiene tu hermanita? 4. Claro, es bastante más chiquita. Un poquito de paciencia, que cuando sea un poquito más grande vas a ver que van a poder jugar un montón de cosas, ¿sí? Pero te entiendo lo que decís. ¿Mateo? Con mi primo, él me dice que juegue, pero yo no quiero. Y no me hace caso, pero yo le digo que no. Estás bien, te tiene que respetar. Si vos no querés jugar, no tenés por qué jugar. ¿Y a qué te insiste para que jueguen? A la mancha. A la mancha, y no tenés ganas. No. Y bueno, no juegues, está bien. ¿Sí? Si no tenés ganas, decilo y bueno. Que la otra persona sepa escuchar tu decisión y tu deseo, tus ganas, ¿sí? ¿Algo más? Bueno, vamos a hablar entonces del tema que estuvieron investigando un montón en la escuela, que tiene que ver con el Antiguo Egipto. ¿Quién quiere empezar? ¿Qué se acuerdan? Dale, Pedro. Cosa que en la punta estaban los faraones. Sí, en la punta de que de esta escala de la sociedad. ¿No? Dale, Tadeo. En la punta estaba el faraón. Ajá. ¿Y qué más se acuerdan? Los escribos. ¿Qué otra cosa? ¿Priscila? ¿Algo que nos quieras contar? ¿Pedro? ¿Tadeo, te acordaste de algo? Y los menos importantes son los esclavos. Claro, va en jerarquía, ¿sí? De mayor, lo más importante es quiénes eran. Los faraones. Y los que estaban abajo de todo. Los esclavos. Los esclavos, bien. Y a ver, Emma, que estás levantando la mano, dale. Tenían botes y con esas piedras hacia la pirámide. Ajá. Canoas acá, dice Tadeo. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa se acuerdan? ¿Qué más estuvieron investigando? Que a ver. Que el río dejaba como una cosa negra. Sí. Que se llamaba limo. ¿Y para qué sirve esa cosa negra? Con lo que se alimentan los egipcios. Eso es para cosechar la comida. Para cosechar. Bien. Y ¿Emma? También era para alimentar a los animales, que eran camellos. ¿Algo más que quieran agregar? El río se llamaba Nilo. No, iba a decir lo mismo. Decilo. Siempre está bueno repetir la información en radio. Dale. Que el río se llamaba Nilo. Bien. Y Priscila, ¿qué más te acordás? ¿Qué querés contar del tema? Lo que más te haya impactado, lo que más te haya gustado, lo que te haya sorprendido. ¿De qué te acordás del tema? Por ejemplo, ¿alguien sabe dónde queda? Dale, Priscila. ¿En África? Sí. ¿Qué más me puedes contar? O sea, yo sé algo, pero no me acuerdo cómo se decía. ¿Querés intentar decirlo con tus palabras? ¿Querés preguntarle en el oído al aceño y te ayuda? A ver si lo podés descifrar. Dale, mientras tanto, dale, Tadeo. Yo sí. Ya sé cuál es. La bandera era negra, blanca y roja. Y en el centro había una águila dorada. Bien, ¿qué más? Y su capital es el Cairo. Bien, eso iba a preguntar. Priscila, ¿te animás ahora? ¿No? No importa si te equivocas o si te puede ayudar la seño a redondear la frase o lo que quieras decir. Por ahí, ¿por qué no cuentan un poco cómo era Egipto? ¿Estaba rodeado por qué? Por el desierto de Sahara. Bien. ¿Y vieron alguna foto? Ay, no me acuerdo. Después, dale, Tadeo. Y había un faraón que se llamaba Tutankamón. Uh-huh. ¿Se acuerdan de algún otro dato? Y hablando de Tutankamón, la última faraona fue... Ay, no me acuerdo. Dale. Cleopatra. Bien. ¿Y qué sabemos de Egipto? Además de que tiene un desierto, de que está este río, de que está también la oportunidad de... Dale. Y también habían palmeras. Eso. ¿Qué más? Y cactus. ¿Y te acordás de algún animal? ¿Característico? Camellos. Sí. ¿Algo más que se acuerden? ¿Emma? ¿Algo más que quieras contar? ¿Les gustó aprender este tema? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por acá también? Interesante, ¿no? Bien, y cuéntame un poquito cómo fue el tema de la lección musical. ¿Escucharon las canciones en el aula? ¿Las debatieron? ¿Las pensaron? ¿No? Bueno, porque hay una música también, sonido muy característico de la zona, ¿sí? Que es lo que estamos escuchando aquí para dividir cada uno de los bloques, ¿sí? Muy bien, ¿algo más que quieran aportar, que quieran contar de este tema que investigaron? ¿Algún saludo que quieran enviar? Bueno, les enviamos un saludo a todos los que nos estén escuchando, ¿no? Sí, Priscila. Le mando un saludo a mi mamá y a mi papá y a Lupe. ¿Hoy cumpleaños? ¿Cómo se llama tu mamá? Rocío. Bueno, le mandamos un saludo entonces a Rocío, la mamá de Priscila, que está cumpliendo años. Hoy qué lindo escuchar a la hija, ¿no? De una, cuando es el propio cumpleaños por la radio. Está buenísimo. Dale, Pedro. Le mando un saludo a mi hermana que viene en la misma escuela que yo. Ah, ¿a qué grado va? A cuarto. A cuarto. Bien, saludos. ¿Te acuerdas del nombre? Francisca. Bien, saludo enviado acá, Emma. A mi mamá, a mi papá y a mi hermana Olivia. ¿Mateo? Y a mi primo le mando saludos. Bien, y que también a tu primo entonces que no te diga que tenés que jugar cuando no tenés ganas. ¿Sí? ¿Qué otra cosa por acá? Yo le mando un saludo a mi mamá y a mi hermana que va a la misma escuela que yo. ¿Qué grado? Sala de 5. Ah, dale Priscila. No, igual que mi hermana. Mirá, van las dos entonces a sala de 5, ¿sí? Dale Pedro. Y hablando de los hermanos, le mando, sí, un saludo a mi perrita, que justo está en el cielo. Le mandamos un saludo, ¿cómo se llamaba? Lana. O Lani. Bien, hermoso nombre. ¿Emma? También a mi tía Rocío y a mi tía Daniela. También le mando un saludo a mi mamá y a mi abuelo, a Soto y a mi abuelita. También le mando un saludo a mi abuela y a mi abuelo. Bien, hecha entonces la ronda de saludos. Hemos saludado a la familia, a la escuela, a las hermanas, los hermanos. Les quería preguntar, ¿qué tienen ganas de aprender en segundo grado el año que viene? ¿Qué les gustaría aprender? Dale, Emma. Sobre más de Egipto. Bien, quieren profundizar este tema, está buenísimo. Priscila. Sumas más altas. ¿Van a ser más altas el año que viene? Sí, eso sí, tenés razón, van a crecer, todos los años van a crecer. Dale, Tadeo. Mucho más sobre Egipto quiero trabajar. ¿Sí? Te escopó este tema. ¡Qué bien! Hablando de las sumas, también seguro que creo que van a haber números de menos, más altos y más difíciles. Claro. Van a aprender cosas nuevas. Está buenísimo. ¿Mateo? Aprender a hacer las letras consonantes. Bien, aprender a escribir, a hacer las letras consonantes. ¿Qué más? ¿Algo más que quieran aprender? Dale. Aprender a escribir en cursiva. Aunque yo sé escribir algunas. Algunas. En cursiva. Bien, de a poquito. De a poquito. Todas. Todavía no todas. Bueno. Casi todas, sí. ¿Casi todas? Casi. Bien. Genial. Bueno, ¿algo más, chicos y chicas? Nos vamos a escuchar el tema musical entonces que eligieron, que se llama Camilo el Camello. Vamos a escucharlo. Bajo un sol ardiente, Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio. Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias. Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio. Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias. Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Continuamos entonces con la Escuela 24 del 7, Virgen Generala. Estamos con primer grado con los chicos y las chicas. Vamos a contar los nombres de este grupo al aire. Empezamos por ahí. Recuerden que siempre bien cerquita del micrófono. Soy Luciano. Soy Liam. Soy Pedro Mucio. Soy Facundo. Soy Emma. Soy Tiana. ¿Cómo están? Bien. ¿Les gusta venir a la radio? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más les gusta de venir a la radio? Este momento del vivo, salir un poco de la escuela, el micro. ¿Qué les gusta? El micro. Es divertido, ¿no? Tener una... Sí, es muy divertido. Sí, aventura. ¿A vos qué te gusta? Hablar acá. Decilo al micrófono. Hablar en la radio. Hablar en la radio, ¿sí? Y ya fueron a... que todo eso se escucha, ¿sabes? Ya fueron entonces, ¿no? ¿A otras radios? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y se acuerdan de qué tema hablaron? Del Antiguo Egipto. ¿Sí? Sí. La otra vez en la radio. Ahora vamos a hablar de ese tema. Hablamos de los cuentos y las canciones. De cuentos y canciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan por acá? ¿De qué hablaron aquella vez que fueron a la radio? El cuento de los cuentos de Isol. Ah, los cuentos de Isol. Qué bueno también. Re interesante, ¿sí? Bien, ahora entonces sí, vamos a hablar sobre el Antiguo Egipto, ¿sí? Sí. ¿Qué se acuerdan para empezar a contar este tema? ¿Por dónde quieren empezar? ¿Qué quieren contar? Lo que se acuerden. ¿Ya sabían toda esta información? ¿Que estuvieron aprendiendo este año? La bandera era roja, negra, blanca... Y tenía una águila en el centro dorada. Bien. Bandera. ¿Qué otra cosa se acuerdan? ¿Alguna otra vez ustedes escucharon hablar de Egipto? ¿O se enteraron de toda esta información acá con la seño? De su capital. A ver, dale, contame. El Cairo. ¿Sí? De que el río Nilo se desbordaba. ¿Y qué pasaba cuando eso sucedía? Dejaba una arena negra que se llama limo. ¿Y eso sirve para algo? Sí, sí, para plantar. Sí, sí. Para plantar. Sí. Es en el único lugar en el que pueden plantar. Para plantar, ¿no? Cosas. En ningún otro lugar se puede plantar. Trasladaban cosas por el río. Son canoas, llevan animales, piedras y frutas. Bien, ¿y se acuerdan qué podían plantar o qué plantaban? ¿Frutas? Lo importante es que existía esta posibilidad de que puedan plantar, ¿sí? Justamente por esto que estaban contando, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Qué más se acuerdan? Acá entonces estábamos contando la importancia del Nilo, que servía para transportar. Trasladaron las piedras para construir cosas, las pirámides. ¿Y alguien sabe cómo es el clima? ¿Hace calor? Caluroso. Caluroso. Sí, es caluroso. ¿Es caluroso? ¿Qué pasa? Sí, hace calor ahí. Hace calor. ¿Y en verano qué sucede? Llovía. Sí. Y el río se desbordaba. ¿Y entonces? Sucedía esto que veníamos contando, que se acumulaba la tierra en las orillas y esto sirve entonces para que se pueda cosechar. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué otra cosa se acuerdan? ¿Algo más que quieran contar? ¿Alguna otra información? ¿Vieron imágenes? Sí. ¿Qué imágenes vieron? ¿Qué se acuerdan? ¿Cómo eran esas imágenes? La de Nefertiti, Tutankamón. Sí. Los dioses. ¿Y cómo eran? ¿Tenían algo especial? ¿Esas caras? ¿Alguna máscara? ¿Algo? ¿No? Sí, tenía... No tenía cabeza de águila. De cocodrilo. ¿Y vieron alguna otra foto o imagen más? ¿Se imaginan vivir en un desierto? Raro. Para nosotros es raro que vivimos en plena ciudad. Sí, solo hecho de imaginarlo es extraño, ¿verdad? ¿Qué más, chicos y chicas, quieren contarnos? El faraón, el primer faraón de Dios fue el rey escorpión. No sé cómo se llamaba. El último faraón. ¿Vos querés contar de Narmer? Que fue el primer faraón. Ahí empieza la historia de Egipto. ¿Y con quién termina? ¿Quién es la última faraona? Cleopatra. Bien. ¿Se acuerdan de alguna otra cosa más? ¿Y otra cosa que hayan aprendido en primer grado que nos quieran contar, además de este tema súper interesante que tiene que ver con Egipto? ¿Qué otra cosa aprendieron en primer grado? Me imagino que un montón de cosas, porque es diferente al jardín, ¿no? ¿La escuela primaria? Sí. ¿En qué sentido es diferente? ¿Qué diferencias hay? Cuadernos con rayas para escribir lo que las profes escribían en el pizarrón. Bien, primer cambio entonces tiene que ver con, en vez de usar cuaderno, usan carpeta. ¿Qué otra cosa hay diferente? Dale. En el jardín solo dan un recreo, pero en la escuela que nos tocó, ahora dan 4. Ajá, sí. ¿Qué otra diferencia? En la vestimenta. Lo diferente es que en primer grado como que aprendemos más cosas. Claro, claro que sí. ¿Es cierto? ¿Aprendieron muchas cosas este año? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Cuántos cuadernos tienen ya hechos algunos? Yo tengo tres. Yo tengo 8. Oh, ¡wow! Yo tengo 7. Un montón. Yo tengo 7. Yo 7 también. Yo igual ya empecé el cuaderno. Bien, un montón. Es que yo recién empecé el cuaderno 7. Un montón de cuadernos con un montón de información, con todo lo que aprendieron este año. Yo hace poco entré el cuaderno 8. Bien. ¿Sí? Mucha información acumulada este año. ¿Sí? Mucho más, acá dice la seña. Mucho para copiar. Se hace cargo. Sí. Se hace cargo de que los pizarrones están repletos de información. Y bueno, está bien, es así. Así tiene que ser. En primer grado aprendimos a leer. ¿Y qué tal? ¿Cómo va eso? Yo ya sabía leer antes, sí. Bueno. 4 años. está bien. Cada uno a su ritmo, a su tiempo va aprendiendo. Para Franco es muy importante porque él entró, ¿no? Primer grado y no sabía leer y escribir. Y él lloraba mucho por eso. Le ponía, decía que él nunca iba a aprender. ¿Y qué pasó? Antes de las vacaciones de invierno. Aprendí. Ay, es una alegría enorme ese momento. Fue muy emocionante, sí, porque él estaba muy creído que no iba a poder. Mira, y ahora. Ah, leí. Mira. Qué genial. Felicitaciones entonces, sí, por todo ese esfuerzo. También como que ahora. Antes. Antes como que nadie. Como que nadie sabía como que leer. Claro. Y bueno, ahora. Sé leer mucho más mejor. Bien, espectacular eso. Sí, porque esta, la primaria es la etapa de la lectoescritura, donde se empieza a aprender esto de leer, de escribir, ¿sí? Y empezamos a descubrir un montón de cosas. De repente estamos en la calle y desciframos todos los carteles. Ya no son más un misterio, ¿sí? Y a veces te enseñan ellos. Claro. ¿Por qué no, claro, contás vos cómo nos enseñaste a sumar desarmando? Porque eso nos enseñó él. Mira. ¿No? Primero desarmo los dieces y después los unos. ¿Y entonces? Esa es una si la quitamos, tenemos 24 y 34. Le quitamos el. Ponemos el 20 y el 30. Y nos da 50. Después sumamos los unos. 4 más 4. 8. Ajá. Después, 58 nos da. Mira, espectacular entonces, ¿sí? Acá se fueron compartiendo técnicas entonces de estudio y aprendizaje. Muy bien, chicos y chicas, ¿algo más que quieran comentar? Así ya pasamos al último grupo. Vamos a escuchar el tema musical que eligieron, ¿les parece? Sí. ¿Sí? Que se llama justamente... Sí, sí. Cleopatra. Sí. Vamos a escucharlo. Basta, loco. Vamos entonces con el programa de los chicos y las chicas de la Escuela 24 del 7. Estamos con primer grado, ¿sí? ¿Quieren decir sus nombres al aire? Martina Romero. Yo. Matías. Anciana Torres. Victoria Díaz. Muy bien, bienvenidos y bienvenidas al último bloque del programa de radio. ¿Cómo te sentís? Feliz. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se sienten? Emocionada. Bien, ¿Vicky? Emocionada. ¿Cuántos años tienen ustedes, chicos y chicas? 6 años. 6. 7. 6. 6. Bien, chicos y chicas de entre 6 y 7 años, ¿sí? Están en el primer grado, ¿sí? Bien. ¿Estuvieron escuchando el programa afuera? Sí. Sí, sí. Mientras sí, pasaban sí, sus compañeros sí, y compañeras, ¿se escuchó bien? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, genial. Vamos a seguir entonces hablando sobre el tema que investigaron que tiene que ver con Egipto. ¿Saben algo de esto de la organización de la sociedad que tenía como una forma de pirámide? ¿Qué nos puede explicar algo de eso? Lo que se acuerden. Yo. Dale, las Angie. Pirámides son las tumbas de los faraones. ¿Qué otra cosa se acuerdan? ¿Martina? De cualquier cosa del tema, no específicamente la pregunta que te hice, de Antiguo Egipto, ¿qué se acuerdan? ¿Qué estuvieron trabajando en la escuela? ¿Quién quiere contar estos datos interesantes que aprendieron este año? Toda esta información. Dale, Vicky. De faraones. Dale, ¿qué te acordás de eso? ¿Quiénes eran? Yo. Dale, Martina. Yo me sé 3 nombres de faraones. A ver. Nefertiti, Tutankamón, y Cleopatra. Perfecto. ¿Y por acá? Tutankamón. Bien. Cleopatra fue la última faraona. Cleopatra se iba a casar con su hermano. Ay, se mire, pelearon y entraron en guerra. ¿Qué más? ¿Qué hizo el hermano con Cleopatra? Le robó el reino. Ah. ¿Y después con quién volvió Cleopatra? ¿Volvió después o no? Recuperó. Ahí está el reino. Connie. Sí, volvió con Julio César, con los romanos. Y ahí recuperó el reino, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Sí. Eso es verdad. Eso es verdad. Bien, ¿y qué otra información tenemos entonces? ¿Por qué el faraón era tan importante? ¿Se acuerdan ustedes? Porque era muy poderoso. ¿Y era el hijo de quién? Del sol. Del sol. El hijo del sol, ¿no? Sí. Era como un dios. Tenemos un audio de una compañera que no pudo venir, que se llama ¿cómo? Maquena. Maquena, que nos dejó un poquito de información. ¿Quieren que la vayamos a escuchar? Sí. Dale, vamos a escuchar. Sí. La sociedad egipcia estaba conformada por distintos niveles de importancia. La pirámide social era así. Primero el faraón, después los nobles, después los soldados, después los escribas, después los comerciantes y después los artesanos y por último los esclavos. Muy bien, ahí estábamos escuchando entonces a Maquena, una compañera de los chicos y las chicas de primer grado, que no pudo venir porque se fue de viaje. Le mandamos un saludo entonces. Y si hablamos un poco entonces de esto, de la forma que tenía la sociedad, de la jerarquía, esta que tiene que ver con la pirámide, ¿quiénes estaban en la punta? ¿Quién es más abajo de esa pirámide? ¿Qué se acuerdan? En la punta estaban los faraones y en el... Al final estaban los esclavos. ¿Y qué pasaba con los esclavos? Eran los menos importantes. Y los faraones eran los más importantes. Claro, no tenían ningún tipo de derechos entonces, ¿no? Los esclavos. ¿Y alguien se acuerda los escribas? Yo. ¿Quiénes eran? Eran los únicos que podían escribir. Sí. Y nadie más podía escribir. Sí. Vamos a escuchar otro audio de Maquena. La persona más importante era el faraón, quien era considerado hijo del sol. Era como un semidios. La palabra faraón significa casa grande. Hubo faraones y faraonas muy importantes. Nos quedó un poquito de información acá, ¿no? ¿Qué querías contar? Dale. Amén fue el primer faraón que le decían el rey escorpión. Bien, ¿y te acordás de algo más que quieras contar? Tutankamón murió a los 12. Bien. Entonces le decían el faraón niño. ¿Qué otra cosa? ¿Algo más? Más nada. Bien, un montón igual. Yo te sigo preguntando porque estoy sorprendida de todo lo que saben. Bien, chicos y chicas, ¿tienen ganas de que termine el año? ¿Tienen ganas de pasar a segundo? No quiero que termine el año. ¿Vos te querés quedar en primero? Sí. Claro. Por siempre con Connie. Con Connie. ¿Le van a extrañar a la señora? Dionise. Sí. No. ¿Te tienen en... Sí. Ah, mirá vos, que está bueno eso, sí. Entonces. ¿Vas a estar en segundo? Sí, lamentablemente. ¿No sabían? Sí, ¿se están enterando ahora? Justo mi mamá me... ¿Más o menos? Ay, no llego. Bien, entonces van a tener a Connie el año que viene también. Está bueno que esa sí, transición. Qué divertido. Sí, qué bueno. Sí, emocionante. Emocionante. Sí, pero faltan mucho para volver a ir así. No, nos queda un mes de vacaciones. Vamos a disfrutar las vacaciones. No quiero sí. Vacaciones. Y merecidas vacaciones. Y hasta son sí, 30 días. ¿Tienen algún plan para las vacaciones? Oye, sí. Yo sé. Dale. Ir a la pileta, jugar con tus primas. Ay, disfrutar la Navidad. Ah, claro. ¿Y por acá? Voy a disfrutar la Navidad. ¿Y vacaciones? Sí. Mi mamá va a averiguar si puedo ir a la playa. Qué lindo. A mí también. Disfrutar la Navidad y otras cosas que no sé qué. ¿Qué esperan para Navidad? Ay, un robot. ¿Un robot? Yo espero una casa de unicornio. Ay, mira qué bueno. Yo espero un libro para pintar. ¿Vicky? Bueno. ¿Algo más que quieran contar? Algo más. Tenemos, y pedirle una motocicleta. ¿Una motocicleta? De juguete. Sí, pero así como grande. Una moto para jugar. Grande, sí. Bien. Papá Noel a mi primo le trajo un monopatín. Ah, mirá qué divertido eso. Está bueno también, el monopatín. Yo quiero que me traigan patines. Ah, patines para patinar. Sí, son para patinar los patines. Ay, yo tengo rollers. Lo importante igual de las fiestas es poder compartir en familia. Sí. ¿No? Pasarla bien, comer algo. Yo le voy algo. A compartir los regalos a mi familia. Pues si no es puro consumo a lo loco. ¿Quiero decir algo? Nos olvidamos un poco. Sí, dale. ¿Cuándo va a terminar el año? ¿Y el año termina el año escolar? Porque el año termina el 31 de diciembre. Ahora, las clases de ustedes calculo que el 20 de diciembre. Falta re poquito, estamos hoy a 5 de diciembre. El acto es el 19 de diciembre. Claro, estamos ahí nomás. Yo lo que podría hacer en Navidad es como pedir algo para mis papás y después dárselo. Oh, mira. Qué lindo ese gesto. Yo como sin querer rompí el juguete a mi gata, le voy a pedir un juguete para ella. Está bien. Está, yo le voy a pedir un también. Juguete para mi gata que nunca juega con los juguetes. Bueno, algún juguete para que pueda jugar, algo que le guste entonces. Le voy a pedir una tú. Bien. Se nos está terminando el programa, entonces. ¿Quieren decir alguna cosita más? ¿Algún mensaje? No, ¿saludo? No quiero que se termine el programa. Ay, yo tampoco. Te quiero un saludo. Yo tampoco, me quiero quedar acá. Te quiero un saludo para mi papá. Dale. Saludos para mi familia. Saludos, entonces. Para la familia que ya se murió y está en Venezuela. Dale, saludos. Le mando besitos. Bien. Besitos para mi abuelo que se murió. Besos, besitos entonces. Besitos para mi abuelo Luis que se murió. Y le fuertes abrazos. Y muchos abrazos para mi abuela Vidalina que ya murió también. Besitos para la radio. Besitos para la querida radio que nos vino a acompañar. Besitos para mi papá y mi mamá. Besitos para mi mami y mi papi. Muy bien, enviados entonces. Martín, ¿algo más? ¿Quieres poder cerrar el programa? Hola papi, besitos para vos. Muy bien. Besitos para todos. Muchos besos para todos. Besitos para toda la familia. Nos vamos con los saludos generales entonces. Gracias por haber venido. Nos encontramos el martes que viene a las 14 en FM Boedo. ¿Qué vas a decir, Angie? Me gusta venir a la radio y si puedo el otro día puedo venir. Dale, nos pueden escuchar el martes que viene a las 14 que vamos a estar con otra escuela. ¿Cuándo vamos a venir otra vez? Eso lo hablan con la señor Connie. Nos vemos. Chau, chau. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario.